esta profesión de fe de Pedro, que le vale el título de roca, como una imagen muy firme, muy sólida. Pedro simbólicamente aparece como la certeza de la fe sobre la cual está edificada la nuestra y la de toda la iglesia. Nos puede ayudar esta imagen de la certeza de la fe para reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestras certezas y también entonces sobre nuestras dudas. Y entonces me gustaría arrancar preguntándoles o sugiriendo esta pregunta, ¿no? ¿Ustedes le confiarían lo que más aman a alguien que duda? ¿Le confiarían la salud, la operación de un hijo a un cirujano que dice, mire, no sé bien qué tiene su hijo, pero vamos a ver, abrimos y después vemos? Yo esa materia no la di, o no me acuerdo cuál era, voy a consultar en algún manual a ver cómo operamos. Jamás pondrían en manos de un cirujano que duda la vida de un hijo. Jamás pondrían en la educación de un hijo en manos de un colegio donde su director o sus docentes también no tienen claras algunas cosas. Y así sucesivamente. Uno lo que más ama no lo pone en manos de aquellos que dudan. Hace 15 días nosotros escuchamos, dos semanas digo, escuchamos a Pedro hundiéndose en un mar de dudas. ¿Se acuerdan? Jesús caminando de noche por las aguas del mar de Galilea, los discípulos con el viento en contra, las olas que azotaban la barca, era de noche. Pedro ya tenía un susto bárbaro con el tema de la tormenta y encima aparece Jesús, lo confunde con un fantasma. Si sos vos, mandame ir a donde vos estás. Ven, le dice Jesús, y Pedro va, y cuando ve el oleaje del mar, se hunde. Y Jesús lo sostiene de la mano, lo rescata y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo les dije hace 15 días, dos capítulos más tarde, esto, hoy, Jesús lo va a constituir a Pedro la roca sobre la cual va a estar edificada la iglesia, la fe de los creyentes para siempre. Jesús le confía a Pedro su iglesia. A este hombre de poca fe que dudó y se hundió en ese mar de dudas, le confía a su iglesia, lo que más ama, aquellos por los cuales él entregó su vida. Hay en esta escena algo que tracciona, que tensiona con la anterior. El Pedro hundiéndose en su miedo, en su duda de fe. Y ahora Pedro, que inspirado por, de lo alto, esto te lo ha inspirado mi padre, esto viene de lo alto, le dice Jesús, no viene de la carne ni de la sangre, que le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro entonces viene haciendo un recorrido. Las escenas en el Evangelio de Mateo están bastante pegadas una a la otra, pero a lo mejor pasó meses, o un año, o dos. En ese recorrido, que pasó de la duda a la certeza, Pedro ha hecho un proceso interior, ha madurado, ha crecido. Este Pedro que está convencido que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, es el mismo Pedro que después va a decirle a Jesús, yo voy a dar mi vida por vos. Pedro, no, vos vas a dar la vida, antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces que me conocés. Dicho y hecho, lo negó tres veces. A este hombre es al cual Jesús le entrega la iglesia, las llaves del reino de los cielos. El mismo Jesús se encargará de recrearlo, de resucitarlo, de rescatarlo de esas caídas, como la del mar de Galilea, como las negaciones en aquella noche de la última cena. Lo va a volver a tomar del brazo, de la mano, y lo va a rescatar, le va a preguntar, ¿se acuerdan a Pedro? Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tres veces. ¿Me amas más que esto, que los discípulos? Sí, Señor, tú sabes que te amo más. Pedro es el que más ama a Jesús. Por eso es el que se adelanta a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque la fe es un acto de amor. ¿Quién cree? El que ama. ¿Quién te cree a vos como mujer? Tu marido que te ama, tus hijos que te quieren. ¿Quién te cree a vos como hombre? Tu mujer que te ama. El amor hace creer. Y Pedro cree en Jesús porque lo ama. Pero también duda. ese hundimiento en el agua tiene también un carácter simbólico, ¿no? El agua es un arquetipo, un símbolo del mundo emocional y afectivo. De modo que Pedro ama a Jesús, pero tiene más miedo que amor, por eso se hunde en el agua, lo traga el agua. Afectivamente sucumbe, lo ama Jesús, pero teme más por su seguridad. Lo ama Jesús, pero lo niega por miedo a que lo achuren en la última cena, después de la última cena, cuando lo arrestan a Jesús. El miedo es el gran enemigo entonces del amor y por tanto de la fe. La intensidad de la fe es la intensidad del amor. Nuestras dudas de fe son en el fondo incertezas de amor. No lo amamos tan intensamente a Dios, a Jesús, y por eso dudamos. Y nuestras dudas entonces son como el punto de quiebre, el cortocircuito entre el miedo y el amor. Amamos, pero tenemos miedo. Amamos, pero tenemos miedo de entregarnos amorosamente. Pedro lo ama a Jesús, pero tiene miedo por su pellejo. Y ahí va y viene, avanza y retrocede, avanza y retrocede. Avanza 10 casilleros, retrocede 5. Y esa es la dinámica de la fe de Pedro, que es aquel sobre el cual está edificada la iglesia. Si tuviéramos ganas de poder leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguiremos viendo a un Pedro dubitativo, y San Pablo se lo echa en cara y le dice: vos cuando estás con los paganos, viva la pepa, comes carne, haces todo lo que hacen los paganos. Cuando estás con los judíos, tenés miedo a comer carne. Entonces, por miedo, te haces un judío más. Pedro va y viene, digamos, entre su amor a Jesús, por el cual finalmente dará su vida como mártir, y sus dudas y sus miedos. Y por eso entonces me gusta esta escena, para que nosotros podamos darnos cuenta de que en el fondo, como todo ser humano, aún el inspirado por Dios, transita entre sus miedos y sus amores, entre sus certezas de fe y sus dudas de fe, la única oportunidad, la única manera de ser cristiano, de ser un creyente, es ser incesantemente rescatado por Dios. Es decir, Él, Jesús, nos toma de la mano, nos dice, no dudes, y nos saca. Y después nos dice, te confío a vos, que tenés fe, te confío una familia, te confío una actividad catequística, pastoral, te confío esta tarea, esta misión. Él entonces vuelve a creer en nosotros. Y de ese modo quiere conquistar nuestra fe y nuestro amor a Él. Bueno, pidamos al Señor entonces esto, ¿no? Que tengamos más confianza, desasimiento, entrega a Él, a Jesús, a Dios, a la providencia, y que esa entrega brote de nuestro amor. Que todos nuestro cuidarnos las espaldas, temeroso en la vida, nuestros miedos, no nos ganen a nuestros amores. Que en vez de cuidarnos tanto las espaldas, podamos entregarnos con más audacia, como lo hizo Pedro en esta escena que acabamos de escuchar. Porque si entonces expresamos nuestro amor, Dios nos confiará la vida. Aun cuando después caigamos. No importa que caigamos, Él nos va a volver a rescatar. Pero la gran caída que no tiene, digamos, la gran defección vital, la gran falla vital, es no amar. Y Pedro siempre amó a Jesús. A veces le ganó su miedo, pero finalmente resucitó como apóstol, porque su amor por Jesús era muy grande. Bueno, pidamos no hundirnos en nuestras dudas y miedos, sino poder una y otra vez reponernos, levantarnos de ellos por la fuerza del amor.